con la licenciada Moreno Castro, una presentación donde se va a tratar el tema de la mujer. Coméntenos brevemente un poquito sobre este tema. Son las jornadas Comunicar Equidad, son los que estamos presentando ahora. Es una actividad que se va a desarrollar en forma articulada en lo que es la carrera de comunicación social de la Universidad Nacional de La Rioja y es las áreas del Estado Provincial, lo que es Secretaría de la Mujer y lo que es Secretaría de Prensa. Va a consistir en una capacitación, va destinada a estudiantes de comunicación y a comunicadores que están ejerciendo actualmente en los medios de comunicación a través de capacitadoras que vienen desde el Consejo Nacional de las Mujeres. Se va a desarrollar el próximo miércoles 14 a partir de las 17:30 en la Universidad Nacional de La Rioja, Salas Azul de Cine, destinada a los estudiantes, y el día jueves 15 a las 9:30 en el quincho de la Residencia de Gobernación, destinada para los trabajadores de los medios. ¿Es la primera vez que se enfoca este tipo de problemáticas con el gobierno? Es la primera vez que se trabaja articuladamente, sí. Sí, a través de la carrera de comunicación que pertenece, bueno, al Estado Nacional, el Consejo Nacional de Mujeres también es nacional, y lo que es el Estado Provincial con dos áreas claves, la Secretaría de la Mujer y la Secretaría de Difusión, de Prensa y Difusión. Buenísimo. En otro orden de cosas, sabemos que estuvo participando de la Redcom y con muy buenos resultados, ¿no? Me dijeron que ha sido nombrada presidenta, coméntenos un poquito. Así es. He estado participando toda la semana pasada, ha sido el Congreso Anual que organiza la Red de Carreras de Comunicación Social y Periodismo de Argentina, Redcom. Bueno, y en el marco de ese congreso se llevó adelante la asamblea de directores, coordinadores y decanos de las carreras de comunicación que forman parte de la red. Son 28 en total actualmente, su gran mayoría universidades públicas, carreras de comunicación que se dictan en universidades públicas, y tocaba renovar mandato, renovar la comisión directiva. Venía de estar la comisión directiva en la Universidad Nacional de Quilmes a través de Daniel Badenes, y ahora tocaba que vaya al interior, a Universidad del Interior, así que bueno, a partir de la postulación de algunos compañeros para que la sede, la presidencia esté durante el próximo periodo en La Rioja, bueno, he aceptado este desafío, que hay que decirlo, es un trabajo en equipo. Claro. Es una comisión muy interesante porque con representación nacional, Universidad Nacional de La Plata, Secretaría, Universidad Nacional de la Patagonia, de Salta, de Rosario y de Avellaneda conforman la comisión directiva junto conmigo. Buenísimo, ¿y esto va a permitir organizarla para la próxima Redcom el próximo año? ¿Ya está definido? Sí, la sede también se votó ahí, es la Universidad Nacional de la Patagonia, la próxima organizadora, en Chubut, Comodoro Rivadavia, porque la idea era destacar el federalismo que tiene la red, entonces que tenga que ver con la organización de los congresos, aunque nos parezca lejos, las distancias, bueno, acercarnos desde este lugar. Si no encontramos contención en estos espacios, ¿dónde lo encontraríamos? Así que sí, apoyamos la moción de la compañera directora de esa universidad, así que nos iremos el próximo año al sur. Bueno, muchísimas gracias. No, gracias a ustedes.